Y ahora tenemos una comunicación con alguien que aparte queremos nosotros. Así es, así es. La señora Mónica Garbuglia, del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes de Rosario. Así que ahora Jorge Miranda y Ángel Molina. Te decimos, ¿cómo te va, tía? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Bien. Con problemas técnicos, porque vos sabés cómo es Senda. Uh-huh. Ha sufrido Senda de sus inicios y siempre hemos tenido algún problemita. Así que andamos con este tema de... Se nos cayó la línea telefónica, así que andamos con el celular y el altavoz, pero parece que sale bien según acá nuestro operador Rubén Concari. Sale bien, sale bien. Tía. Tía, digamos, aclaremos que uno tiene un conocimiento de hace muchos años y entonces le dice cariñosamente tía, no es mi tía. Y un cariño mutuo. Un cariño mutuo. A nosotros, digamos, no nos une el espanto, sino que nos une el cariño. Exacto. Estamos en contra de Borges, che. Mónica. Tía. Obviamente que le voy a preguntar por algo porque hoy a la tarde... A las 19, Rockefeller tiene que entregar las llaves de lo que fue el comando del segundo cuerpo de ejército. Y obviamente que quería preguntar al colectivo qué opina de esto. Bueno, esperemos que sea así, ¿verdad? Sí, será así. Sí, estamos convencidos que va a ser así. Bien, ¿qué opinamos de esto? Bueno, esto es una lucha de muchos años que al fin se va a concretar. Por lo que sabemos, la municipalidad no ha encuadrado esta entrega en ningún acto institucional. Uh-huh. Nos llama poderosamente la atención, pero bueno, son decisiones de este gobierno municipal, por supuesto apoyado por el gobierno provincial. Y así funcionará el nuevo Museo de la Memoria, que por lo que nos hemos interiorizado, es un museo que apunta... va a ser un museo que apunta a derechos humanos con una visión latinoamericana. Uh-huh. Un proyecto interesante, desde luego, que de manera alguna tiene que ver con el proyecto que da origen a este museo. Uh-huh. Que fue la lucha contra la dictadura y los desaparecidos de esa dictadura, el trabajo de sobrevivientes de años que luego da lugar al museo. Aparentemente esta visión local de la memoria, uh-huh, es casi ínfima en el proyecto de este museo. Nosotros creemos que tendría que ser la proporción exactamente inversa. Es decir, la mirada es local, el motivo es el genocidio después del golpe, uh-huh, y algún agregado de visión latinoamericana y de la violación de los derechos humanos actuales. Pero eso tendría que ser o debería ser una mirada mínima dentro del museo, porque se pierde el espíritu por el cual fue creado el museo. Mónica, ¿hay alguno de los organismos de derechos humanos que está conforme con este Museo de la Memoria que va a estrenar nuestro amigo Rubén Chababo? Me atrevo a decir que no. Porque yo te voy a decir una cosa que me dijo alguien, un militante sindical. Sí. Rubén Chababo está muy vinculado a la teoría de los dos demonios. Y para él los dos demonios es Montoneros y el ERP. Sí, bueno. Algo de eso hay, te estoy contestando en forma personal y no a través de la organización de expresos políticos, pero es un tema tan bilioso y tan difícil de demostrar concretamente que digamos que es una postura que hemos podido verificar en alguno de los invitados en las cantidad de charlas que ha habido en el museo anterior. Y bueno, hemos estado presentes y hemos verificado, no a través de él, sino a través de sus invitados, escritores, asociaciones, historiadores, filósofos que han venido a dar charlas, uh-huh, qué se desprende esto. Pero bueno, esto es algo bastante, ¿cómo te puedo decir? Difícil de decir en concreto, es él el que sostiene esta teoría. Bueno, a través de la gente que trajo, las expresiones que vertió, bueno, uno podría llegar a deducir eso. Ahora una pregunta más técnica. El daño que se ha hecho con el funcionamiento de un bar durante todos estos años en el Museo de la Memoria, el daño que se va a hacer con el Museo de la Memoria, que va a ser la municipalidad, a las posibilidades de seguir pistas de lo que sucedió acá en Argentina hace 30 años, porque bueno, son 7 años largos. Casi 30 años. Ese daño que se ha hecho a la posibilidad de recabar pruebas, de recabar testimonios. ¿Usted lo conoce a Fray Montoto? Sí. Bueno, pídale a Fray Montoto que repare todo este daño al que se menciona usted. Es imposible recuperar, ¿no es cierto? No, de ninguna manera se puede recuperar. O sea, contundentemente se podría recuperar con un museo que muestre fehacientemente lo que ha pasado en la ciudad de Rosario, extensivo a la provincia de Santa Fe, ¿por qué no? Uh-huh. Y como decía antes, alguna visión mínima de derechos humanos que han sido quebrantados en toda América Latina desde la conquista de América. Pero eso no va a pasar. La manera en que podría solucionarse esto sería de esta forma, ¿verdad? Uh-huh. Rogándole a Fray Montoto. Claro, quiero dejar esto muy claro. El museo, como museo, según el proyecto, no tiene aristas de crítica, porque va a ser un museo interesante en esta temática, pero difiere de lo que fue originalmente el sentido del museo. Ese es el problema. O no es un problema si lo vemos como una más de las políticas de este gobierno municipal y provincial, obviamente, de vaciar la memoria de contenido, de, bueno, de esto de que la ampliación de la mirada se pierde la mirada. Mónica, y esto se lo pregunto a Mónica Garbulia, porque obviamente no podés hablar por el colectivo en esto, ¿por qué todavía, al día de hoy, en la sociedad argentina, a 27 años de la recuperación democrática, tenemos tanto miedo a hablar de política? Antes de vos teníamos una entrevista sobre el tema de defensa con un miembro de la Izquierda Nacional, un ex miembro de la Izquierda Nacional, y decíamos esto, digamos, de que hay que empezar a discutir políticas. Y bueno, en derechos humanos tenemos el mismo miedo de dar una discusión política. Casi todos los que hacen análisis político hoy por hoy, desde la Izquierda Nacional y dentro del campo nacional y popular, quien quieras, en que seguimos manteniendo dos cuestiones. Una es un miedo muy bien armado y muy bien instalado, sin ninguna duda. Creo que además, yo siempre suelo marcar lo de Julio López como la marca de ese miedo. Si ese hecho no hubiese sucedido, tal vez estaríamos en otra instancia. Es decir, este miedo está, subyacente, profundo, está. Y por otro lado, esto de los años del menemato, los gobiernos después de dictadura, que al tener que solucionar cuestiones inmediatas, pasaron por alto ciertos temas, es decir, todo lo que vino después, es otro elemento que hace que la política sea mala palabra, que construir sea de giles, que, bueno, todo esto que estamos viviendo. Yo creo que hay trabajo de grandes movimientos sociales y agrupaciones políticas, siempre hablo, obviamente, del campo nacional y popular, que están trabajando como para que esto se revierta, pero va a llevar más tiempo, Jorge. Va a llevar más tiempo, sinceramente creo que es algo que mi generación a los 35 años va a empezar a entender. También somos parte de lo que le tenemos que dar lugar a otros que vienen. y que espero que pueda recolectar los frutos de empezar a atrevernos a discutir política, Mónica. Es cierto. Mónica, un abrazo grande. Otro para ustedes. En algún momento de esto nos tenemos que juntar a tomar unos aperitivos. Hace mucho que no te veo personalmente, tengo mucho que contarte. Bueno. Dale. Ángel, calculo que también te mando un abrazo. Así es, un abrazo enorme, Mónica. Bueno, gracias, y acá Mónica Garbulia del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes de Rosario, y gente que uno le tiene aprecio porque está discutiendo política, retomó su identidad política y la ha plantado y discute de otro lugar, y merece creo que nuestro aprecio y hasta nuestra admiración. Gracias, Mónica. Muchas gracias, buenos días. Camina Senda Nacional.